los teléfonos no usan cables, ya los juguetes no son de cuerda. Por internet se encuentran confiables voces que informan desde la izquierda. Por nuevos medios el cambio avanza. Cuando nos quieras oír, recuerda que transmitimos con la esperanza de hacer conciencia. Desde la izquierda cruzando el mar de la información, navego rumbo a un país despierto y con libertad. Desde la izquierda palpita fuerte mi corazón por una patria feliz y próspera de verdad. Con libertad de expresión nombramos miel a la miel y a la mierda. ¡Mierda! A los prianistas mafia llamamos, o derecha y o desde la izquierda. Dale me gusta, comparte, escucha nuestro programa, no te lo pierdas. Del pueblo somos la voz que lucha desde las redes, desde la izquierda. Desde la izquierda es un programa producido por el colectivo Desde la Izquierda, un grupo de tuiteros organizados afines al proyecto de Morena y a Andrés Manuel López Obrador rumbo al 2018. Visítanos en desdelaizquierda.mx y visita nuestras redes de Twitter y Facebook. Desde la Izquierda, por Radio La Nueva República, todos los jueves a las 7 de la noche, y por Radio AMLO en repetición los viernes a las 10 de la noche. Colectivo Desde la Izquierda. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, donde quiera que sea el momento del día que esté sintonizando este programa Desde la Izquierda a través de los micrófonos de Radio La Nueva República y Radio AMLO. Te damos la más cordial bienvenida, todo el colectivo Desde la Izquierda te da la cordial bienvenida a este programa a través de estas dos frecuencias de radio por internet que están rompiendo el cerco informativo y que están a 10 días de el triunfo junto con millones de mexicanos más, que estamos ya listos, estamos redoblando esfuerzos para votar con alegría, votar con esperanza este próximo 1 de julio. Vota por Morena. Y bueno, quiero saludar a todos los miembros de, a los miembros más activos del colectivo Desde la Izquierda, a la buena Twittera MX, a Paul Pellón, a Blanca Rodríguez, a Alfonso, al Gran Pantaleón, a Jazmín y a la Señora de Reyes, a Víctor Torres, a Rafa Suárez, a Druida JBC, a Jorge o al Azteca 66, y a Daniel Tobar de Morena, a Pati Yaguno, Javier Melo, a Ekberal, a Héctor Verdejo, a Ricardo Dávila, Eric Gutiérrez, a Venceremos, Tom de Jesús, Córicos, a Man Bravo, a Agustín, Sociologuito, Mineco Kia, a Big, a la CP Yanni Barrera, a Rodrigo, a Citlali Hernández, Chiquenito 2, Rafael Muñoz, a Lili, y bueno, a todos los que conforman el colectivo Desde la Izquierda, vaya un abrazo afectuoso. En esta semana se conmemoró un aniversario más de pues del nacimiento de José Pablo Moncayo, este genio de la música, y que pues quería yo, dije, este es el día para poner el huapango, una pieza formada por tres huapangos que fusiona José Pablo Moncayo en su famosa obra de huapango. Es una pieza que nos identifica a nivel mundial, y bueno, pues aprovechando que está el mundial, pues ahí va esta rola para enaltecer el espíritu mexicano y el sentimiento de nacionalismo y de victoria rumbo a la elección del 1 de julio, donde llevaremos a Andrés Manuel López Obrador y a todos los candidatos de Morena al triunfo. Recuerda, no te compliques, ponte la fácil, vota Morena, así de fácil.

Clay Hernández es la voz de los jóvenes de mi tierra. Gente que trabaja, que lucha y que se aferra. Somos un chingo y queremos un cambio. Y estamos dispuestos a apostar lo necesario. Si Clay Hernández llegó a la acción, vamos todos juntos pa' cambiar la situación. Al pueblo unido nadie lo puede vencer. Vamos con Citlali Hernández, ella no puede perder. Ella va a hacer que se escuche tu voz. Es Citlali Hernández. Vamos con coraje, fuerza y valor. Con Citlali Hernández. Oye lo que canto con voz y sentimiento. Ahora sí se ha llegado el momento. Vamos con coraje, fuerza y valor. Con Citlali Hernández. Vamos a cambiar las cifras y las terminologías. Ya somos 30 millones, ganamos por mayoría. Ya no más minis ni cosas de esas. Vamos a poner los asuntos sobre la mesa. Citlali Hernández va a ser escuchar tu voz. Únete al movimiento, no somos uno ni dos. Luchando juntos Citlali y Andrés Manuel. Muy pronto se va a caer esa mafia del poder. Hoy es el tiempo, vamos a poner la acción. El domingo 9 de julio tú tienes la decisión. Ella va a hacer que se escuche tu voz. Es Citlali Hernández. Vamos con coraje, fuerza y valor. Con Citlali Hernández. Oye lo que canto con voz y sentimiento. Ahora sí se ha llegado el momento. Vamos con coraje, fuerza y valor. Con Citlali Hernández. Vamos con Citlali Hernández y Andrés Manuel López Obrador. Morenito es mi color. Saca MXM. Como dice Melodía. Es el santísimo barrio. Llegó el momento de poner a los del barrio en el mapa. Ahora sí se ha llegado el momento. Vamos con Citlali Hernández para el Senado. ¿Estás listo y preparado? La candidata de los jóvenes, como tú y como yo. Carro completo para Morena. Diputados y senadores, estos oscuros personajes arropados por el sistema podrido y corrupto del PRIANATO se han encargado a lo largo de la historia en darnos en la madre. El hecho es que, como siempre han sido mayoría del partido del presidente en turno o son aliados, porque oposición nunca han sido, están en contubernio para joder al pueblo. Entre las reformas que más nos han impactado negativamente y que han sido aprobadas por estos parásitos del pueblo están la reforma energética, que tiene varias consecuencias negativas para el pueblo, como enlisto a continuación. El gran error económico de la reforma energética consiste en el hecho de que transfiere la riqueza al extranjero, desmantela la economía del país y como consecuencia aumentará la pobreza y caerá el empleo en nuestro país. Las principales consecuencias económicas de esta reforma y sus leyes secundarias son 1. Rápido agotamiento de reservas petroleras. 2. Se pierde la oportunidad de empujar la productividad de nuestra economía. 3. Aumenta la carga fiscal a Pemex. 4. No se generarán empresas nacionales. 5. No aumentará el nivel de actividad económica y de generación de empleos. 6. Aumentará la concentración del ingreso y habrá transferencia de riquezas al extranjero. 7. El gasto público continuará destinándose mayoritariamente a gasto corriente. 8. No se generará ahorro a largo plazo por ingresos petroleros y muy probable aumentará la deuda pública. 9. No contribuirá a reducir la pobreza y una vez agotado el petróleo, los niveles de pobreza pueden dispararse. 10. Se desaprovecharán recursos para atacar los determinantes estructurales de la pobreza en México. Reforma financiera. Consiste en que esta aumenta las facilidades de crédito. Otorga mayor poder a las instituciones de préstamo para proceder legalmente contra los deudores y otorga nuevos poderes al Banco de México. La reforma financiera se suma a la fiscal, que prevé aumentos en impuestos. Conseguir un crédito, ya sea bancario o de cualquier otra institución, será más fácil que nunca, pero ojo, por otro lado, los bancos tendrán mayor facilidad para proceder legalmente contra los deudores. La cárcel y el embargo de bienes procederán más fáciles que nunca. Si a esto sumamos los efectos de la reforma fiscal que contempla un aumento tributario general, la desaceleración en el crecimiento económico, así como el impacto negativo que podría tener en el valor adquisitivo del peso, una reforma energética que no prevenga la fuga de crudo y utilidades al extranjero. Es claro que se pedirán préstamos cada vez con más frecuencia y estos podrán pagarse cada vez con mayor dificultad. Reforma educativa. Viola la Constitución, ya que se ha señalado que con la reforma la ciudadanía pierde el acceso a una educación pública gratuita, laica, científica y obligatoria, contraviniendo la Constitución de 1917. Viola los derechos laborales de los maestros. No tiene sustento pedagógico. Olvida al maestro. Es privatizadora y castiga al educador. La reforma laboral. Estos son los tres principales efectos negativos que podrían traer consigo las modificaciones y adhesiones a la Ley Federal del Trabajo. 1. Limitar a un año el pago de salarios caídos, es decir, despidos baratos, ya que es totalmente equivocada y profundamente dolorosa para los trabajadores porque va a ser un incentivo para que los empresarios despidan a la gente, sobre todo de más antigüedad o más salario, porque se redujo el costo del despido. 2. Despidos a juicio del patrón. Esto es, los patrones argumentarían que, a su juicio, determinada cantidad de trabajadores no acreditó su competencia y los despediría con facilidad. Se volvería un círculo vicioso de contratos temporales en las empresas con nuevos empleados cada 6 meses, a los que se les pague menos que en los empleos fijos. La estabilidad laboral se va por el caño. Por ende, el trabajador no será de una pensión que lo sostenga cuando llegue la hora de su retiro. 3. Omisiones en pagos por hora. Significa que las empresas pagarían por horas de la semana sin incluir el pago de días de descanso, como ocurre en los empleos fijos. La pregunta es, ¿cuánto nos cuesta mantener a los diputados y senadores que nos han hecho la vida realmente difícil? México derrocha. No, más bien nosotros, el pueblo, derrochamos millones de dólares en mantener a estos diputados y senadores. Y esta cifra equivale 8 veces a lo destinado en el programa de comedores comunitarios, que tiene un presupuesto de 3.205 millones de pesos. Estos son los altos precios que representa en nuestro país mantener a estos parásitos y que además no solo gozan de salarios millonarios, también cuentan con su ayuda, como vales para despensa, gasolina y hasta presupuesto para comprar galletas y refrescos. E inclusive, aun cuando no son elegidos los futuros diputados, ya cuentan con vales de gasolina y despensa. Pero no es todo. Estos zánganos se aprueban unos superbonos de 667 millones de pesos. ¿Qué tal? Montos como el anterior prueba lo costosa que es la democracia en nuestro país y que sirve, como ya vimos, solo para joder al pueblo trabajador y honesto. Entre algunos de los destacados diputados y senadores tenemos el diputado Cuauhtémoc Gutiérrez, priista, acusado de prostituir a mujeres al encabezar una red de sexo servicio. El senador Ernesto Cordero, panista, quien dijo la barrabasada de que con el salario mínimo es más que suficiente para subsistir porque hay poder de compra y atender todas las necesidades de la familia. Senador Javier Lozano, panista y hoy priista, vinculado a varios chantajes, desde Shelly Llegón hasta Joaquín Vargas Guajardo, y bien conocido por ser el vocero de Felipe Calderón Hinojosa. Lozano fue uno de los personajes más oscuros del gobierno federal panista. Senador Roberto Madrazo, priista. Desde hace un par de décadas, Roberto Madrazo y su familia han construido un emporio bajo la cobija del poder público. La fortuna de la familia de Madrazo, que alcanza ya decenas de millones de dólares, abarca desde negocios inmobiliarios, de exploración del subsuelo y de estaciones de radio, hasta empresas relacionadas con la exportación e importación de productos y con la asesoría jurídica y financiera. El senador Diego Fernández de Ceballos, panista, quien hace grandes favores al priismo y acumuló un poder notable en el panismo, aprovechó su situación privilegiada para amasar una fortuna a base de litigios que, como abogado, ganó a sus correligionarios del gobierno. Los polémicos pero sustanciosos triunfos legales que ha obtenido, aún en contra del erario, le llenaron las arcas con cantidades multimillonarias, además de cometer su autosecuestro para fines de egocentrismo, entre otras cosas. La diputada Rocío Marily Holguín Cuevas, priista, comentó lo siguiente: «Mátenlos para que no se reproduzcan», refiriéndose al lamentable y atroz crimen de los normalistas de Ayotzinapa. Diputado y senador Malio Fabio Brentrones Rivera, acusado de proteger al narcotraficante El Señor de los Cielos. El senador Omar Fayad, priista. Este dictador promovió su magna iniciativa de ley, popularizada como Ley Fayad, donde pretendía castigar con cárcel y multas a quienes difundan por redes sociales críticas, burlas a personajes públicos, memes políticos o parodias, al igual que el uso de la información no autorizada, y que además solo se va a jetear en las sesiones. El senador Romero de Champs, quien actualmente ocupa una curula en el Senado, es más conocido por su gestión en el Sindicato de Trabajadores Petroleros, de donde ha sido reelecto 4 veces de manera consecutiva. Amigo íntimo de José Antonio Meade, candidato del PRI a la presidencia, tiene una casa valuada en 6.4 millones de dólares en Acapulco. Haciendo gala de su afición por los lujos y la opulencia, este líder petrolero derrumbó una casa valuada en 4.5 millones de dólares para construir un nuevo inmueble a su gusto. Con 1,000 metros cuadrados de construcción, con un costo aproximado de 6.400.000 dólares. De acuerdo con el diario Reforma, el costo por metro cuadrado es de 1.500 dólares por construcción y 1.000 dólares por metro cuadrado, en el predio ubicado en Laurel 3, en el fraccionamiento Las Brisas. Como senador, percibe 171 mil pesos de dieta. Pemex otorga a los 73 integrantes de su comité ejecutivo 7.8 millones de pesos mensuales como apoyos. Si fuera equitativo, recibiría 107 mil pesos mensuales. Ha sido 3 veces diputado y 2 veces senador en 40 años. Es líder sindical desde hace 25 años y su cargo termina en el 2024. Carmen Salinas, diputada por el PRI, quien únicamente tiene la primaria y que representa la perversión de la política mexicana. Está ahí más para distraer al pueblo y crear empatía por la ignorancia. Octogenaria, lépera y vulgar, buena para el albur, define al priismo tal cual. No tengo iniciativas, no la hagan de pedo. Esa es su actitud priista. Acá se viene a cobrar al negocio, a decir estupideces, que para eso se es revolucionaria e institucional. Carmen Salinas es la respuesta del priismo a la crítica y desacuerdo del pueblo. Nos vale madre, mijitos, se pueden meter sus opiniones por donde más les quepa. Si el país anda mal, qué mejor que convertir el legislativo en una carpa, una película de ficheras. Así todos entienden cómo este otro senador César Camacho, priista, que lo único que ha hecho es irse a aplastar a su curul. Gustavo Madero, panista, se ha hecho rico a costa del pueblo. Sus hijas se exhiben en viajes exóticos por todo el mundo. ¿Ladrón de?, me preguntaría yo. El senador plurinominal Armando Neira Chávez del PRI ganó 227 mil pesos al mes y solo tiene la primaria. El expresidente del Partido Verde Ecologista de México y senador Jorge Emilio González Martínez, el Niño Verde, durante su carrera política se ha visto implicado en varios asuntos relacionados con corrupción, elecciones y la muerte de una mujer búlgara. En 2004 lo volvieron a vincular con actos de corrupción, luego de que se publicara una videograbación entre él y un intermediario de un grupo de inversionistas, en la que él aceptaba una oferta por $2 millones para la creación de hoteles dentro del corredor turístico de Cancún, Quintana Roo. Y bueno, pues la verdad es que no sigo porque no acabaría nunca. Ahora bien, los datos demuestran que Ricardo Anaya aprobó 8 de las 10 reformas estructurales del gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando fue diputado federal del PAN entre 2012 y 2015. Y este mono quiere ser presidente, si también ha sido cómplice de todas estas reformas que han servido para ahorcar al pueblo. Es por todos estos motivos tan, pero tan poderosos, que es urgente que Morena se lleve el carro completo, es decir, que la mayoría en las cámaras sean diputados y senadores de Morena y su coalición, para que todas las buenas reformas que nos han de beneficiar no sean copadas por el PRIANATO y sus satélites, para que Andrés Manuel López Obrador no tenga obstáculos de estos zánganos parásitos, malnacidos, ambiciosos, prepotentes, y que no lo dejen cambiar el destino de nuestro pobre, hambriado, masacrado y lastimado México. Gracias. Hoy gritamos, va, va, va, va, va, cantamos, vamos, vamos, vamos, decimos, canta, canta, canta. Es uno despierto y ya llegamos. Parar la guerra, ¿cuál es la enseñanza que el dolor encierra? Tanto hemos llorado y no perdimos la voz. Aunque caminamos entre lodo y lobos, hoy armamos una patria para todos. Juntos terminemos esta historia de horror. Hoy gritamos, basta, basta, basta, cantamos. ¿Cómo te extrañamos, Monsi? Carlos Monsiváis Aceves nació un 4 de mayo de 1938 y falleció un 19 de junio del año 2010. Del escritor, periodista y cronista de la Ciudad de México, podríamos hablar de sus 37 premios a nivel nacional e internacional, entre reconocimientos, medallas y doctor honoris causa. Hablar quizá de su Museo del Estanquillo, donde encontramos una colección de pinturas, fotografías, álbumes, calendarios, publicidad, libros y juguetes que en el transcurso de su vida colectó. Referirnos a sus 50 libros de crónicas y ensayos, de sus 15 textos biográficos de poetas, artistas, pintores y escritores, incluyendo una autobiografía. hablar de su libro de fábulas o de los tres libros de aforismos, tal vez de las recopilaciones de 10 antologías entre poesía, crónicas y cuentos. Por ejemplo, platicar de la colaboración directa con otros autores, en 10 publicaciones más o en otro tanto igual de libros donde encontraríamos escritos de él. En pocas palabras, podríamos pasar días enteros platicando de su vasto aporte a las letras y la cultura. Sin embargo, en estos tiempos donde el cambio se avecina, quedaríamos por leer una de sus crónicas sobre este asalto al poder, de esta rebelión pacífica que, como en los años 60, se enfrenta al autoritarismo de los gobernantes, los privilegios de la derecha y ahora la voracidad de los consorcios que pretenden despojar de todo derecho a los ciudadanos, y no digamos de ese despojo y racismo contra nuestros pueblos originarios, que tanto criticaba con vehemencia Monsiváis. Cuando entendía lo que estaba pasando, ya había pasado lo que estaba entendiendo, mencionó al recolectar nuestro vivir de esos días del terremoto del 85, donde nuestro pueblo hizo a un lado toda autoridad y se puso a organizar el rescate de los vivos y de los muertos. Con esto dio paso al rescate de nuestra ciudad. Y ahora que el pueblo se encamina a rescatar su país, ¿cómo sería la crónica surgida de la visión siempre crítica e incisiva, registrando todo y dándolo a conocer con su humor que seducía a cada palabra? ¿Qué nos diría de estos momentos cruciales donde se rescatan los ideales patrióticos de nuestros héroes para enfrentarlos a los ideales canallas de quien entrega al extranjero nuestros recursos? En esos días turbulentos del 68 tuviste la certeza de escribir. Por vez primera en mucho tiempo, la oposición le disputa al régimen la propiedad de los héroes. También son nuestros. Quiere decir, nunca han sido de ustedes. A la fuerza, como táctica de convencimiento interno y externo, el movimiento se acerca a lo nacional y la táctica propagandística deviene realidad emotiva, de la creencia en el abismo generacional entre padres e hijos, se pasa a la querella por el sentido de la historia patria. Ahora nuestro pueblo también quiere darle un camino nuevo a nuestra patria. La izquierda partidista, en este sentido, muy distinta a la social y cultural, lleva mucho tiempo separada del debate ideológico. Se dio por muerto al marxismo y se sustituyó a las ideas, nunca muy abundantes, con la obsesión por las posiciones electorales. Mencionaste en algún momento, ¿cuál sería su pensamiento cuando ahora ese cambio por la vía electoral está llegando? Sabemos que en otro momento fue claro y contundente. Cuando un político amigo ofreció disculpas por lo que negaba haber dicho y luego comenzó a hablar del loco de Andrés Manuel López Obrador, Carlos lo paró en seco. Lo voy a seguir apoyando. Así nos lo relata el periodista Arturo Cano, hablando de otros temas ante su partida. Pero, ¿cómo no extrañar lo magistral para relatarnos de esos momentos donde materialmente un pueblo se vuelca para demostrar su cariño al mismo personaje? Extrañamos a Carlos Monsiváis, y por lo menos nos queda el consuelo que con sus enseñanzas quedan muchos ojos que capturan los momentos, los reseñan y dan a conocer. Extrañamos a Monsi, pero tenemos la fortuna de contar con su acervo prolífico que lo hace inmortal. Desde la Izquierda es un programa producido por el colectivo Desde la Izquierda, un grupo de tuiteros organizados afines al proyecto de Morena y a Andrés Manuel López Obrador rumbo al 2018. Visítanos en desdelaizquierda.mx y visita nuestras redes de Twitter y Facebook. Desde la Izquierda, por Radio La Nueva República, todos los jueves a las 7 de la noche y por Radio AMLO en repetición los viernes a las 10 de la noche. Colectivo Desde la Izquierda. Estamos a solo 10 días, 10 días de la elección presidencial, donde podremos los mexicanos por fin hacer un cambio y impulsar algo nuevo para el país. Recuerden que en 10 días, tenemos que ir a votar por López Obrador y por todos los candidatos de Morena, no dividir el voto, porque eso nada más va a dificultar las tareas de López Obrador al momento de gobernar. Pero bueno, ¿qué es lo que está pasando en estos momentos? Pues que la desesperación del PRI y del PAN ya está a tal grado que andan infiltrando gente violenta en los mítines de Andrés Manuel López Obrador, como acaba de pasar en Pachuca Hidalgo. En Pachuca Hidalgo se mete un grupo de choque a provocar, a querer reventar la unión de tantas personas que por voluntad propia van a escuchar a López Obrador. ¿Y qué es lo que pasa? Que López Obrador en ese momento está hablando y bueno, lo único que pide es que la gente se tranquilice, que no conteste a la agresión para que estas personas se puedan salir por su propio pie tranquilamente sin que nadie los agreda. Una prueba más de que la violencia no viene de parte de Morena. La violencia no la pone López Obrador en la agenda, no señores, son el PRI y el PAN, siempre han sido el PRI y el PAN los violentos y los desesperados. Su último recurso es siempre agarrar y tratar de reventar las cosas. Entonces, nosotros tenemos que ser muy serenos, muy tranquilos, no caer en provocaciones, porque estos cuates en los últimos días van a tratar de provocar y reventar todo. Lo único que quieren es un gran escándalo para tratar de quitarle votos a López Obrador. Y no se los vamos a permitir. Entonces, todos tranquilos, no caigan en provocaciones, los violentos no somos nosotros. Y hay que seguirnos sobre esa misma línea para que no pueda pasar nada malo en las próximas elecciones y en los próximos días. Pero bueno, todos debemos de estar felices, contentos, hay que salir a votar, hay que salir vestidos de blanco a apoyar a López Obrador, hay que ir con calma, pero muy atentos al momento de la elección. Ya vieron por ahí un video que anda rolando sobre el carrusel, el famoso carrusel que piensa hacer el PRI o el PAN para poder obligar a las personas a votar. Bueno, ese famoso carrusel, ¿qué es? Pues la cosa es muy sencilla, simplemente va una persona, un priista, imagínense, al principio de la elección, en la mañanita, le dan sus boletas, las tacha, pero la presidencial no la marca, no marca la presidencial, y se la guarda. Las demás las deposita y saca la presidencial en blanco. Se van a una casa, por lo regular está cercana a la casilla donde se hace la votación y empieza a jalar a la gente que va a votar en esa casilla electoral. Les ofrece dinero. Bueno, en ocasiones es una oferta, ¿no? Ya uno sabrá si acepta o no. Y en otras ocasiones es obligatorio. ¿Por qué? Porque pues puede ser por parte de una empresa, por parte de un sindicato o de algún tipo de presión que puede existir ahí. Entonces, llega la persona y le dice, ¿sabes qué? Te voy a dar... la boleta que estaba en blanco ya la marcan con PRI, o con PAN, o con PRD, o la marca que quieran. Le ponen la marca y se la dan a la persona que va a ir a votar. Esta persona se guarda esa boleta ya marcada y le dicen, tienes que meter esta boleta en la urna y la tuya, en blanco, me la vas a traer a mí. En blanco. Entonces el cuate pues ya, agarra, va, saca su boleta ya marcada, la mete a la urna y la que le dan a él, la guarda en blanco y la regresa. Al momento de que hacen esa acción, de meter la marcada y regresar la blanca, ya les dan su dinero. Pero bueno, sabemos que esto existe, sabemos que mucha gente lo hace por presiones, sabemos que otros lo hacen por necesidad, desgraciadamente así está la situación en el país, que por 500, 1,000, 1,500 pesos, pues hacen lo que sea porque no tienen para comer, muchos. Entonces, bueno, pues una solución podría ser darle la vuelta a esto y es anular esa boleta que les dan. O sea, llega la persona, le dan la boleta ya marcada con PRI, PAN, PRD, se la lleva y antes de depositarla en la urna, la cancela, la raya toda para anular ese voto. Y bueno, pues saca la boleta en blanco y se las entrega, le dan su lana y tan tan. No, o sea, no está bien, es un delito, ¿sí? Les debe de quedar muy claro que eso es un delito por parte de las dos personas, tanto el que ofrece la lana como el que la recibe. Los dos están incurriendo en un delito electoral, señores. Entonces, no está bien que se haga. Pero si las presiones, las necesidades son muchas, pues bueno, no se puede evitar una solución para no hacerle el juego a ese partido corrupto que los está obligando a votar por ellos, es anular esa boleta antes de meterla a la urna. De esa manera, aquel partido habrá soltado una cantidad de dinero a diferentes personas y pobladores de la zona. Los pobladores tendrán su lanita, pero el partido no obtendrá los votos que quiso comprar. Entonces, la primera recomendación es que no lo hagan, que la dignidad esté por encima de todo, pero bueno, en caso de que no lo puedan evitar, anulen esa boleta antes de meterla a la urna y pues ya, perderán un voto, ¿no? Entonces, muy abusados todos con ese tipo de situaciones. Si ustedes ven que en alguna casa cercana están haciendo este tipo de carrusel, se le llama, que donde vean que gente entra y sale, que entra la gente ahí primero, después va a la casilla, después regresa y se vuelve a meter a esa casa, todo eso se debe de reportar a la FEPADE en el momento, señores. En el momento, porque se tiene que registrar. A los funcionarios de casilla, por favor, chequen los folios de las boletas. Hay que checar que las boletas estén foliadas, que los folios correspondan a esa casilla. No vaya a ser que se meta en la casilla, en una casilla electoral, un folio que no le corresponde, porque obtuvieron las boletas de alguna manera ilegal. También los ciudadanos deben de revisar que sus boletas electorales tengan un sello del INE en la parte de abajo, o del ISM, o de, depende de donde estén votando, del Instituto Electoral en donde se encuentren. Tienen un sello en la parte de abajo, están foliados, y bueno, los que vayan a ser funcionarios de casilla, pues pongan mucha atención también en eso al momento del recuento de los votos, para ver y cerciorarse de que no nos hayan metido por ahí unos cachirules tan famosos, ¿no? Y tan acostumbrados por el PRI y el PAN, ya saben cómo son estos tramposos violentos. Entonces, bueno, pues no me queda más que decirles, por favor, que tranquilos todos, no a la violencia, no a las provocaciones, no a la compra y coacción del voto. Tengan mucho cuidado, reporten cualquier situación. De blanco todos a votar por López Obrador para que se vea esa gran masa blanca en apoyo de la paz y el cambio o la transformación del país. Bueno, pues seguimos aquí en contacto en Radio La Nueva República y en su repetición en Radio AMLO. Mi nombre es Paul Pellón. Esta es la canción que canto cada mañana al despertar para agradecerle al Señor la gentileza de un nuevo día, es decir, de una nueva oportunidad. Porque siempre se puede empezar de nuevo. En una eternidad siempre se puede empezar de nuevo. Y esto es tan cierto como que el paraíso no está perdido, sino olvidado. Este es un nuevo día para empezar de nuevo, para buscar al ángel que me crece los sueños, para cantar, para reír, para volver a ser feliz, para cantar, para reír,

cuando menos han sido objeto de reprobación general mundial, sobre todo en las redes sociales. Tales acontecimientos, independientemente de que afectan la imagen de México a nivel internacional, también revelan no solo la disfunción socioeconómica que padece nuestro país, sino también lo disfuncionales que son las élites o clases acomodadas en México, que concentran el poder político y económico, lo que se evidencia sobre todo en la forma en cómo se comportan en el extranjero. Y una vez llegado a este punto, resulta oportuno cuestionarse, ¿vale la pena que nuestro país siga por el mismo rumbo que ha resultado calamitoso, no solo para la vida pública nacional y para la población que habita esta nación, sino también para su imagen internacional? ¿O sería mejor optar por emprender otro derrotero, otro modelo que permita que nuestro país mejore su vida pública nacional, mejore la situación socioeconómica de la población en general y que su imagen internacional mejore en forma sustancial y sostenida? Bueno, y con este interesante audio de @Egberal, bueno, damos por concluido el programa Desde la Izquierda del día de hoy, 21 de junio del 2018, agradeciendo el favor de su atención e invitándonos a seguir escuchando estas dos frecuencias, Radio La Nueva República y Radio AMLO, y a correr la voz que aquí se está rompiendo el cerco informativo y que aquí estamos a punto de lograr el triunfo el 1 de julio, todos con Morena, los candidatos de Morena y con Andrés Manuel López Obrador. Sigan disfrutando de la programación. Ya los teléfonos no usan cables, ya los juguetes.